Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Sin democracia financiera no hay inclusión ni desarrollo sostenible. Este es el subtítulo que corresponde al capítulo 7 del libro Principios Cooperativos en Acción, un texto sobre el cual hemos hecho comentarios en ediciones anteriores de nuestro programa y que viene a cuento precisamente de la inminencia de las PASO, en las que sería importante, sería necesario que haya propuestas concretas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población, generar trabajo decente, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a la economía solidaria, en fin, para avanzar en un rumbo de transformaciones indispensables que requiere la sociedad argentina. Hoy me parece oportuno, necesario, aportar justamente a ese debate indispensable, impostergable, con este texto que voy a compartir con ustedes. Y dice la nota que la economía real está subordinada a los intereses del capital financiero. Esto se evidencia en pequeñas y medianas empresas sin acceso al crédito, familias sobreendeudadas, bancos que desatienden la producción y se especializan en el tráfico de activos financieros de carácter especulativo, estados condicionados por su deuda externa, calificadoras de riesgo que continúan direccionando flujos financieros pese a su demostrada incapacidad para anticipar las crisis, y empresas controladas por fondos financieros globales, sin compromiso con el desarrollo del territorio donde están insertas. Son todas facetas de un mismo y complejo fenómeno que algunos han llamado la financiarización de la economía. La rentabilidad del capital se disocia de los circuitos locales de producción y consumo para sostenerse en la apropiación de la renta financiera. Este problema global que hackea familias, empresas y naciones requiere respuestas en tres niveles diferentes. Discutir la arquitectura global del sistema financiero para que las naciones recuperen hoy el control que está en manos del capital financiero globalizado. Lograr regulaciones en cada espacio nacional que recuperen el carácter de servicio del sistema financiero, garantizando su subordinación a los objetivos de desarrollo sostenible. Fortalecer a la sociedad civil de cada localidad para que pueda reconstruir el vínculo entre el ahorro y la inversión local como fundamento de una economía equilibrada e inclusiva. Las cooperativas son las únicas empresas que por trayectoria y escala pueden impulsar esta agenda en los tres niveles. Más adelante el artículo, el capítulo que está referido a la democratización del sistema financiero del libro Principios Cooperativos en Acción, dice que el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 mostró las enormes debilidades del sistema financiero a escala global. Los bancos centrales no contaron con instrumentos para hacer frente a la crisis. Las prácticas de titularización de deuda se mostraron como irresponsables y el sistema en general demostró una fuerte irracionalidad en la toma de decisiones. La financiarización, en tanto proceso que intenta reducir cualquier producto del trabajo o servicio a un instrumento financiero intercambiable, sumada a la desregulación del sistema, terminó mostrando la peor de sus caras en el terreno de las hipotecas. Así podríamos seguir enumerando las consecuencias de esta llamada financiarización del sistema financiero, de la economía en general, lo cual ratifica algo que venimos diciendo desde nuestro espacio radiofónico hace tiempo. Hay que cambiar al mundo para salvarlo. Y en este proceso que se avecina de la pospandemia, es importante incorporar estos temas al debate global de la sociedad mundial, porque hay que poner un freno a este proceso donde en definitiva se arrasa con los derechos humanos, se concentra la riqueza, se agrede a la naturaleza y, claro, las consecuencias están a la vista. Hay que salvar al planeta y hay que salvar a todo lo que vive sobre él, la llamada biodiversidad. La democratización del sistema financiero en el mundo y aquí en la República Argentina es una de las prioridades que debería formar parte de las plataformas de la mayor parte de los partidos políticos de las fuerzas genuinamente democráticas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro radiofónico semanal. Y vamos con este Desde la Gente de hoy a una semana de unas PASO, hay que decir, bastante desangeladas, en las que el debate político estuvo ausente porque se habló más del cumpleaños de Fabiola Yáñez o del de Carrió, porque se habló, disculpen, de garchar, o de una profesora que se supone adoctrina a los gritos y de tantas otras intrascendencias. Así y todo, hay lugares donde se pueden escuchar cosas más interesantes y que intentan abrir un debate. El fin de semana pasado nos dimos una vuelta por Parque Centenario y escuchamos a las y los candidatos del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy les traemos esas voces. Y uno de esos temas que no están en agenda y que insólitamente se coló de la mano del gobierno que más endeudó en la historia de la Argentina y que ahora dice que no, que ellos no endeudaron tanto como dicen el oficialismo y los números. De la deuda externa vamos a hablar sobre el fin del programa. Mariana Anzorena, compañera del Éter, muy buenos días. ¿Qué más tenemos en el Desde la Gente de hoy? Buen día, Edgardo. Buen día, oyentes. Hay mucho más, por supuesto. Te cuento. Desde el espacio de géneros vamos a conocer en detalle el Fondo para la Igualdad de Géneros que acaba de lanzar el INAES. Hay rumores que circulan por allí que aseguran que Eduardo Galeano falleció hace algunos años. Bueno, desde la gente creemos que sigue tan vivo como siempre y por eso celebramos su cumpleaños número 81. Y en el centenario del nacimiento de Ariel Ramírez vamos a repasar sus canciones, sus palabras y su legado. También vamos a hablar de la pandemia, del COVID o de la COVID, y de las infinitas pavadas que dijo la oposición sobre el tema. Y nuestra compañera Silvia Porritelli esta semana nos cuenta la historia de un grupo de mujeres del centro de la provincia de Misiones que volvieron a poner en marcha a la cooperativa agrícola ganadera de Leandro Alem y reactivaron la producción láctea en la zona, de la mano de la reconocida marca Leandrito. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar, tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Creada en 1995 en la localidad misionera de Leandro Alem, la cooperativa agrícola ganadera Leandrito surgió como un emprendimiento productivo alternativo para los colonos de la zona. En su momento de esplendor, la entidad solidaria que impulsó la producción lechera llegó a asociar a unos 180 productores primarios minifundistas. Y hace algunos años contábamos en este espacio cómo en 2011 se había empezado a reactivar esta cooperativa luego de haber transitado varios momentos críticos. Pero lamentablemente ese nuevo impulso se truncó ante la estrepitosa caída de la producción láctea que comenzó a experimentar la Argentina a partir del año 2016. Luego de un extenso periodo donde las máquinas y la planta de Leandrito quedaron casi inactivas, un grupo de mujeres decidió en 2019 volver a poner en marcha la cooperativa y sacar nuevamente al mercado la reconocida marca láctea Leandrito. Miriam Taxuk, socia gerente de la cooperativa agrícola ganadera, ahora denominada Leandrita, habla sobre la reactivación de la organización misionera. Costó muchísimo. porque los productores lecheros habían perdido la confianza en esa cooperativa porque habían tenido muchos problemas y estaba cerrada. Así que después, bueno, de una ardua tarea, poner en marcha, poner en condiciones las maquinarias y todo, empezamos a trabajar más o menos 10 mujeres. Y dentro de las 10 también había 8 mujeres productoras, que eso sí trabajaban más en familia. Empezaron a traer la leche y nosotros empezamos a producir más que nada palitos helados y helados porque teníamos todas las maquinarias. En invierno empezamos a trabajar con yogures totalmente naturales, con sabor a vainilla, sabor a frutilla, pero sin ningún tipo de agregados. Entonces empezamos a trabajar del producto desde la chacra, que le llamamos nosotros, al consumidor en forma directa. Y ocupamos la leche fluida de la vaca pasteurizada que nos traen los colonos, la pasteurizamos y una vez pasteurizada se va al proceso. Los helados están hechos totalmente de leche fluida, de leche de la vaca, con crema de leche y con el saborizante que corresponde y el elemento, nada más. O sea, no hay ningún tipo de agregado extra, por eso lo hacemos muy artesanal los productos. La idea de volver a poner en valor la producción y la elaboración láctea de Leandrito fue de integrantes de una red de mujeres misioneras que, además de trabajar por el derecho femenino a ocupar espacios en los lugares de toma de decisiones, impulsan emprendimientos económicos solidarios con el objetivo de promover el empoderamiento económico del género. Como recién mencionaba Miriam Taksub, socia gerente de la cooperativa, en la planta de Leandro Alem trabajan 10 asociadas a las que en temporada alta se suman unas 20 mujeres más. Y constantemente estamos tomando en forma temporal para temporada alta toda la gente del barrio, porque como está a las afueras de la ciudad de Alem, la planta está lejos del centro, pero sí hay un barrio muy humilde donde viven muchísimas mujeres con hijos, solas, sin pareja, y que tratamos de que ese tipo de mujeres se empoderen un poquito trabajando ahí, capacitándose en distintas cosas. Son unas 10 productoras las que aportan la materia prima a la cooperativa. Se trata de minifundistas de la cuenca lechera de la zona sur de Misiones, que en sus chacras tienen entre 10 y 40 vacas. La leche que entregan las mujeres productoras se procesa en la planta de la cooperativa ubicada en la localidad misionera de Leandro Alem, a la vera de la Ruta Nacional 14. Semanalmente allí se acopian entre 5.000 y 6.000 litros de leche fluida. Después en temporada alta sí ese monto va más arriba. Lo que pasa es que están empezando a producir más porque la cuenca lechera se había terminado dentro de la zona. Entonces empezaron como de cero a producir nuevamente. Miriam Taksub, dirigente de la cooperativa agrícola ganadera Leandrita. La mayoría son familias, ahora se integraron los esposos también, pero la mayoría, la que se encarga de ordeñar la vaca, de cuidar la leche detrás, la mayoría son mujeres. Entonces le queremos poner en valor a esas mujeres que hacen el trabajo, pero que nunca le dan la importancia que merecen. Entonces nosotros las destacamos a ellas como las productoras lecheras que tenemos para traer. Pero acá la mayoría la hacen en forma manual todavía. Muy pocas, tenemos 2 o 3 productoras únicamente que tienen los tanques de fríos y que tienen ordeñadoras. En sus diferentes etapas, la marca Leandrito obtuvo reconocimiento en el mercado regional a partir de la elaboración de productos lácteos de calidad. En esta nueva fase, las cooperativistas apuntan a recuperar y a mejorar ese prestigio a través de acciones integradas y estratégicas que permitan optimizar recursos y aprovechar al máximo las potencialidades que les ofrece el modelo cooperativo. La gerenta Miriam Taksub comenta ahora los derivados que se elaboran en la planta procesadora de la cooperativa de Leandro Alem. Tenemos productos variados que es el helado, el palito helado, que es el mismo helado, pero en vez de ser cremoso es congelado, que para nosotros en Misiones le llaman el picolé famoso de leche y crema. Los yogures que hacemos nosotros naturales, el yogur totalmente natural para diabéticos, queso, crema, ricota, queso criollo fresco, queso criollo saborizado para picadas, arroz con leche, leche fluida en botellas de 1 litro también, pasteurizadas, tratamos con el tiempo de ir generando nuevos productos, ir innovando en productos nuevos constantemente como para poder llegar al cliente y poder trabajar lo mejor posible. En el siguiente audio, la asociada de la Cooperativa Agrícola Ganadera, Miriam Taksuk, detalla los puntos de comercialización de los productos lácteos Leandrito. La comercialización la tenemos en planta. Acá en Alén tenemos un local que se dedica a la venta de nuestros productos y además hay algunos mercaditos de barrios que se dedican a la venta de nuestros productos en general. Pero el fuerte de la venta está en dos mercados concentradores que tenemos en la provincia de Misiones. Uno está en la ciudad de Oberá, que es en pleno zona centro, y otro en la capital de la provincia, que es Posadas, que tiene un mercado concentrador muy grande. Entonces nosotros tenemos ahí dos boxes donde constantemente estamos vendiendo nuestros productos directamente al consumidor y que tiene muy buen resultado. Son los dos espacios más grandes de venta que tenemos. No tenemos reparto todavía a otros municipios, pero sí tenemos clientela de otros municipios que vienen, retiran y llevan a vender a los demás municipios cercanos. Para optimizar los procesos y mejorar la calidad de la producción en la planta, la Cooperativa Leandrita ofrece permanentemente cursos de capacitación a las asociadas que trabajan en la manufactura de los derivados lácteos. También realiza acuerdos con distintos organismos públicos como el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de la provincia de Misiones, el IFAI, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, a fin de asesorar y capacitar a las familias productoras en cuanto a las labores que realizan y también en cuanto al mantenimiento de su ganado y de sus chacras. Capacitaciones constantemente estamos haciendo a las chicas que se incorporan a trabajar. Miriam Taksuk, socia gerente de la Cooperativa Agrícola Ganadera Leandrita. Ya sea para la parte quesera, la parte yogurtera o la parte constantemente se le está haciendo la capacitación correspondiente. Y en la parte producción, también por medio del Ministerio del Agro de la provincia, van capacitando en el mantenimiento de suelos, en la parte de alimentación de los animales, cuidado de animales, vacunación, y también le dan ayudas en caso, bueno, ahora hace poco tuvieron una ayuda extra de parte del gobierno provincial y nacional, que le ayudaron por la sequía, con alfalfa, con semillas, pero le van haciendo un seguimiento a los animales para que nos den mejor calidad de leche y mejor calidad en la mantención de los animales. Además de la elaboración de leche fluida, crema, yogures, quesos, manteca y una variada línea de helados artesanales, las asociadas de la Cooperativa Agrícola Ganadera Leandrita proyectan encarar nuevos emprendimientos industriales para agregar valor a sus materias primas. También, entre otras iniciativas, aspiran a extender su red de comercialización. Lo comenta la gerenta de la cooperativa, Miriam Taksuk. Queremos hacer unos nuevos postres. Empezamos con unos yogures con pulpa de frutas, que esas pulpas de frutas conseguimos de otra cooperativa cercana que tenemos acá, que hacen mermeladas y pulpas de frutas tropicales, que también es una cooperativa de mujeres, así que nosotros estamos aprovechando y nos hacemos como un intercambio de cooperativas, así mejorar nuestra capacidad industrial. Así que la idea es poder mejorar la distribución, pero bueno, proyecciones a largo plazo es lo que estamos haciendo. Para saber más sobre la Cooperativa Agrícola Ganadera Leandrito, no hay más que visitar su página de Facebook, que la encuentran como Leandrito Coopag. Coopag, le reitero, Alem. Y para comunicarse con ellos lo pueden hacer escribiendo al correo electrónico leandrictocooperativa@gmail.com. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Dentro del ciclo conversatorio del área de varieté del Centro Cultural de la Cooperación, el tema rondará en torno al humor. Será un encuentro para analizar el humor de otros artistas.

le dije yo, y ya noqueado, ya en la lona, pensé, tengo que cambiar de oficio. A partir de ese momento intenté cantar en la ducha. Y cada vez que canto en con la ducha... Con resultados desiguales, ¿no? No, iguales. Todos los vecinos coinciden. Que se calle ese perro. Bueno, brindemos por ustedes. Por ustedes, por favor. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Tú que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. En este espacio habitual de nuestro programa semanal Desde la Gente, compartimos con ustedes diversas noticias que nos llegan por diferentes medios, en su mayoría cooperativos y mutuales. Yo tengo in pectore una información que quiero compartir con ustedes, y es que días atrás se reunieron las entidades cooperativas, federaciones o cooperativas de primer grado adheridas a la Alianza Cooperativa Internacional y pertenecientes todas ellas a la República Argentina. Y concretamente hemos empezado a trabajar para hacer aportes al congreso que la Alianza va a realizar en la capital de Corea del Sur, en Seúl, del 1 al 3 de diciembre próximo. Va a ser un congreso híbrido, es decir, con presencia de muchos delegados de Corea, por supuesto, de Asia-Pacífico, algunos también de Europa y del continente americano, y muchos otros lo haremos en forma virtual. Pero se prevé una muy nutrida participación. Y concretamente vamos a hacer aportes en torno a un conjunto de temas que están desarrollados particularmente en el libro de Ariel Guarco, sobre el cual hemos hablado en anteriores ediciones y que lleva por título Principios Cooperativos en Acción. Concretamente, temas que tienen que ver con la democratización de la agricultura y el acceso a los alimentos saludables, la democratización del sistema financiero, la ampliación de las cooperativas de consumo como una forma también de democratizar el acceso a los distintos bienes de consumo, todo lo que tiene que ver con la vivienda, con el cooperativismo de trabajo, y así podría seguir enumerando los grandes temas que hacen precisamente al aporte plural importante del cooperativismo en todas las ramas de la actividad económica, incluyendo por supuesto la salud y la educación. Vamos a elaborar en los días venideros una serie de contribuciones para exponer a través de videos o en forma presencial los que vayan directamente a Seúl, o si no lo haremos a través de alguna de las plataformas que se utilicen para el contacto. Tengamos en cuenta que nos separan de Seúl y de Corea en general nada menos que 12 horas, o sea que habrá que organizar muy bien la sincronización de la presencia de quienes estamos tan lejos con quienes participen en forma local. Lo cierto es que estamos ya trabajando con vistas nada menos que a este congreso que va a ser muy trascendente y en el cual sobre todo se va a trabajar en función de la afirmación de la identidad cooperativa en esta particular coyuntura histórica. Y vos, Mariana, ¿qué tenés para compartir con todas y todos nosotros? Yo, Edgardo, tengo acá, estoy con una noticia publicada en el muy buen sitio, el portal de las cooperativas, que es www.cooperativas.com.ar, que nos informa que después de 6 años, el Estado Nacional vuelve a trabajar con la Red Textil Cooperativa. Es una muy buena noticia para las cooperativas que integran la Red Textil Cooperativa, que es una federación con unidades productivas en distintos lugares del país y que después de la pandemia del neoliberalismo y cuando empezamos a superar la pandemia por el COVID, el Estado vuelve a trabajar con ellas. Y mucho mejor, además, si se hace en un proyecto tan emblemático como puede ser la fabricación de juguetes de los personajes de Paca Paca. Leemos en el portal de las cooperativas que en 2014 y 2015, en el proyecto inicial con Paca Paca, la Red Textil Cooperativa trabajó junto a los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación, de Industria y de Cultura. En ese momento se creó la marca colectiva Jugar, por la que la red tenía los derechos de uso de imagen, fabricación y comercialización de los productos de samba, muñecos, pijamas, remeras, pines, rompecabezas, accesorios y gorritas. Más de 30 cooperativas de varias provincias participaron en aquel encadenamiento productivo. Con la firma de este nuevo convenio con el canal Paca Paca, la federación tendrá nuevamente los derechos de fabricación y venta de los productos de la marca. El presidente de la Red Textil Cooperativa y secretario nacional de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Joaquín Fernández Sancha, destacó la importancia de este convenio para los cooperativistas de trabajo, que fueron duramente golpeados por 4 años de macrismo y una pandemia que redujo el trabajo y la presencia en los talleres. Este proyecto, subrayó Fernández Sancha, en el pasado nos consolidó como federación en el trabajo. Con Samba aprendimos a hacer un producto propio, mejorar la gestión, la logística y la comercialización. Fue la primera vez que se pudo ver el esquema completo de la cadena de producción y de ventas. Hicimos un producto nacional hecho con manos cooperativas para consolidar la cultura popular. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Como siempre, más o menos en este horario, llega nuestra socióloga de cabecera para ayudarnos a entender un poco mejor la compleja realidad de la Argentina de nuestros días. Muy buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Y si tuvieras que ponerle un título a tu columna de hoy, ¿cuál sería? Buenos días, Edgardo. Bueno, si tuviera que ponerle un nombre a la columna, y podría ser La lucha de goces. Buen día a toda nuestra audiencia. Bueno, este título un poco exótico refiere a algunas de las cuestiones que se discutieron la última semana en esta campaña inusual, que está poco interesada por las cuestiones programáticas y más por anécdotas. Y hay dos hechos que me parece que son interesantes para pensar en esta clave de la lucha de goces, que es un juego con la noción de lucha de clases, ¿no? Y esos dos hechos son, por un lado, las declaraciones de Tolosa Paz en el contexto de una entrevista relajada, significante que va a volver a aparecer ahora en unos instantes. Digo que Tolosa Paz relajada en un intercambio con el cadete, si no me equivoco, le dicen, bueno, para los jóvenes ha sido, y las jóvenes ha sido muy difícil esta cuestión de la pandemia, el distanciamiento social, hay que salir, hay que garchar, bueno, algo en ese tono. Y Tolosa Paz hizo referencia a que en el peronismo siempre se garchó. Eso generó, como bien escuchamos y leímos, toda una serie de debates anodinos al respecto, que por un lado confirman que esta es una campaña poco interesada en dimensiones programáticas, pero me parece que esta no es una dimensión superficial, paradójicamente, y ahora retomo. Y me gustaría pensar este acontecimiento junto con otro, que es una declaración de otra candidata, en este caso de la capital federal, ahora, otrora gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, que declaró en una entrevista que una cosa es la despenalización del consumo de marihuana en el contexto de fumarse un porro en Palermo con amigos o en pareja o solo y relajarse, y otra cosa muy distinta es hacerlo en una villa o en un barrio popular rodeado de narcos. Bueno, ahí me parece que está servida la mesa. En alguna columna anterior me referí a esta cuestión del goce a partir de un libro que me resulta extraordinario de Daniel Santoro y Julián Fava sobre el peronismo, donde ahí Santoro, el artista plástico, explica con mucho detalle cómo el peronismo es una ideología, uno puede decir un movimiento histórico en el que la cuestión del goce y la democratización del goce ha sido fundamental y en ese sentido ha sido profundamente desconcertante para los sectores dominantes, porque precisamente impulsó, propugnó y generó las condiciones para distribuir el deseo y el goce de cuestiones materiales muy, muy básicas, pero que al mismo tiempo estaban reservadas a los sectores más pudientes. Y en ese sentido, dice Santoro en el libro, a diferencia de otras ideologías que tienen una valoración más de la práctica ascética, por ejemplo, las formas del discurso, yo siempre digo, pues me parece que es ilustrativo, del Pepe Mujica, ¿no?, que tiene una mirada anticonsumista, de restringirse a lo mínimo, a lo básico, a lo que necesitamos, que es una ética muy interesante. Por el contrario, el peronismo es una ética del goce democratizado. Entonces, que los niños tengan acceso a la misma ciudad que los burgueses en la ciudad de los niños. Y entre esas cuestiones, ¿por qué no? También, como diría Tolosa Paz, el garche y, ¿por qué no?, la marihuana. Por el contrario, la posición de María Eugenia Vidal es muy interesante, porque lo que muestra es las formas en que opera el clasismo, que son múltiples. Y el clasismo de esa declaración, que es bastante evidente, está en la suposición de quién puede relajarse y quién no, quién puede distenderse, para quién la droga puede ser recreativa y para quién, por el contrario, resulta una amenaza. Una posición paternalista, por cierto, pero que dice mucho sobre la concepción de sociedad. En algunos textos clásicos, donde Marx explicaba el funcionamiento de la sociedad y de la propiedad, hablaba de la distribución desigual del trabajo y del goce de los productos del trabajo. Y eso también está en juego en las declaraciones, sin duda, de María Eugenia Vidal, que parecen referirse tan solo a consumos problemáticos, pero que yo creo que se refieren en general al consumo. Y ahí tendería el puente con la aquella expresión de Fraga, o sea, todos nos acordamos, durante el gobierno de Cambiemos, cuando criticaba la gestión kirchnerista que le había hecho creer a un empleado medio que con su sueldo medio podía desear y gozar de celulares, de viajes al exterior. Y esos goces son goces reservados para un sector de la sociedad que se diferencia a partir de esos consumos y de esos goces de otro. Entonces, lo que está en juego es cómo se concibe la sociedad, cómo se concibe la subjetividad, qué ética se construye alrededor de eso. Y volviendo a lo de Tolosa Paz, que para mí es como una cuestión muy de color, porque es apenas un pasaje en una conversación distendida. Sin embargo, alude, me parece, a otra cuestión fundamental, que es la de transformar el estigma en estandarte, como nos gusta decir a los sociólogos y las sociólogas. Y yo recuerdo que hace unas semanas, cuando fue el famoso escándalo de las fotos, e incluso un poco más, cuando fue el famoso escándalo de los nombres en los listados de ingreso Olivos, y se había encontrado el de Florencia Peña, y se generó toda esa mitología alrededor de las mujeres y las fiestas en otro sentido que se habían producido, en una de sus declaraciones tuiteras, Fernando Iglesias dice que los escándalos sexuales son siempre del peronismo, ¿no? En esta obsesión que tiene el diputado en asignarle todos los males al peronismo. Bueno, precisamente me parece que en las expresiones, al pasar en una entrevista distendida de Tolosa Paz, lo que hay es una inversión de eso. El lugar que el discurso antipopulista asignó de un modo escandalizado moralmente a la sexualidad primaria del peronismo, que es además una hipótesis cuyo racismo subterráneo es evidente, ¿no? Porque es la construcción de esa figura estigmatizada del cabecita que no puede organizar sus deseos racionalmente porque le falta razón. Frente a eso, Tolosa Paz lo invierte, lo transforma en una potencialidad política y en una discusión muy interesante y muy propia del feminismo como el movimiento político más interesante probablemente de este tiempo, que dice lo personal es político. Y la distribución de goces en todo sentido y la posibilidad de hablar de los goces y de democratizar los goces es sin duda una cuestión política. Me parece que aquí, paradójicamente, en una campaña muy sosa y muy poco interesada en temas de fondo, sí se abre la posibilidad de una agenda de debates más interesantes y más abarcativos, ¿no? ¿Cómo se distribuyen los sacrificios y los goces en esta sociedad y sobre todo en una pospandemia que parece que va a ser bastante dura? Así que bueno, esperemos que la campaña se ponga más interesante y no tengamos que sacarle jugo a las piedras, pero esta semana por lo menos nos quedamos pensando en algunas cuestiones. Como siempre, Ana, muy lúcidas tus reflexiones. Gracias una vez más por iluminarnos y esperamos una semana para que un nuevo análisis tuyo nos ayude a mirar las noticias desde otra perspectiva. Será hasta entonces. Hasta la próxima semana. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. En el marco del ciclo Hablar de Literatura, organizado por el Centro Cultural de la Cooperación, el tema a debatir será Elegir una propia aventura, poesía argentina contemporánea. Conversatorio y lectura sobre los libros de Laura Macor, Pablo Seguí y Paula Cantarero. Van a participar Susana Cela, Lucas Peralta, Alberto Cisnero, Omar Lobos y las autoras. El encuentro virtual será el próximo viernes a las 19 y se transmitirá por el Facebook Literatura CCC. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguimos en Desde la Gente y les comentamos que el domingo pasado a la mañana nos fuimos para Parque Centenario, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para escuchar a los precandidatos a diputados porteños del Frente de Todos, encabezados por Leandro Santoro, Gisela Marciota y Carlos Heller, y también a quien es precandidata a legisladora porteña por el Frente de Todos, Victoria Montenegro. En el parque había clima de fiesta, de encuentro, de reencuentro, ya que son las primeras reuniones que se realizan tras el año y medio en el que tuvimos que guardarnos para cuidarnos ante la pandemia del COVID-19. Cada uno, cada una de quienes estaban en el escenario y de quienes estábamos en el parque, estuvimos munidos de barbijos y sobre todo mucho entusiasmo. Y claro, no era para menos. Estábamos allí para escuchar las propuestas del Frente de Todos en la ciudad. Abrió el encuentro Victoria Vicky Montenegro, dirigiéndose a las enfermeras. Nosotras y nosotros en la legislatura luchamos para que sean reconocidos como profesionales de la salud, para que los hospitales tengan todos los recursos que tienen que tener, para que la salud sea un derecho respetado para todos y todas. En la educación quedó en evidencia que desguazaron, que devastaron las escuelas. ¿Cuántas aulas estaban cerradas antes de la pandemia? No por el contagio, sino porque no invirtieron en infraestructura. Y el año que tuvieron la posibilidad de hacerlo, no lo hicieron. Destinaron esos recursos a publicidad y esa publicidad ahora no les está sirviendo. Porque la verdad es más fuerte, aunque traten de ocultarla, aunque pongan todos los recursos para que no se vean. La ausencia de políticas sociales en la ciudad de Buenos Aires. Negar a las personas que estaban viviendo en situación de calle, negar ese trabajo que hicieron las organizaciones sociales para censarlas, identificarlas y para proponer trabajar efectivamente para cambiar esa realidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos profundamente en los derechos de las personas y ellos no. Ellos trabajan para desguazar al Estado presente y para poner a esas personas de rodillas, para que no tengamos conciencia de nuestros derechos, para que no luchemos por una ciudad distinta y por un país distinto. Al hablar de los vecinos, Gisela Marciota, segunda precandidata a diputada nacional en la lista del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que se necesita tener cada vez más legisladores del Frente de Todos que tengan nuestro orden de prioridades para ponerle un límite al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ganar no solo las elecciones, sino también las del 2023. No quiero dejar de mencionar también a quienes nos van a acompañar y que van a disputar en la Ciudad de Buenos Aires, tener más legisladoras y legisladores. Tan importante para poder ponerle un freno a la legislatura, a todo lo que contaba Vicky que viene pasando en la ciudad desde hace 14 años. Así que necesitamos realmente tener cada vez más legisladoras y legisladores en la Ciudad de Buenos Aires que sean del Frente de Todos, que tengan nuestro orden de prioridades para gobernar la ciudad y empezar a ponerle un límite al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y así ir avanzando en esta consolidación que venimos teniendo del Frente de Todos en la ciudad, en este crecimiento que venimos teniendo en la Ciudad de Buenos Aires para ir camino a ganar la Ciudad de Buenos Aires, no solo en esta elección, sino en el 2023. En medio del veranito que tuvimos en Buenos Aires, el domingo pasado fue el momento de escuchar al tercer candidato a diputado, el dirigente cooperativista Carlos Heller. El también presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación recordó que apenas asumió el gobierno Alberto Fernández, nos enfrentamos con dos pandemias, la del neoliberalismo de Macri y su banda y la pandemia inesperada con la que nos encontramos cuando asumimos. Porque tenemos que terminar con el país que nos dejaron, el país del puerto. Aunque vivamos en el puerto, nosotros queremos un país federal. Nosotros queremos un país donde se viva bien en todo el territorio nacional. Somos argentinos antes que porteños. Somos porteños orgullosos, pero argentinos orgullosos. No podemos querer el bienestar porteño a costa del resto del país. Y eso todo se tiene que resolver con una Argentina que tiene que crecer y que tiene que redistribuir para ir generando igualdad, oportunidades de trabajo en todos lados. Y eso es lo que está en nuestro programa y lo que está en nuestras propuestas y es lo que tenemos que hacer. Miren, sin irme del tema, como me comparó con Sanders, yo agradezco porque soy seguidor de Bernie, Tengo en mi oficina una estatuita de Bernie. Porque si acá es difícil, saber lo que debe ser allá. Los de acá son tan de derecha y tan reaccionarios que no se están avivando, incluso que el mundo está en un cambio de época. El Parlamento de Estados Unidos acaba de aprobar un plan de 3 billones con B larga de dólares para ayuda social. 3 billones y medio de dólares para ayuda social. ¿Sabe de dónde lo van a sacar? De impuesto a los ricos y a las grandes empresas. Es lo que dice, lo que aprobó el Parlamento. Ahora, para que no se sorprendan y no crean que acá es nada especial, ¿saben cómo salió la votación? Los demócratas 220 a favor, los republicanos 202 en contra. Igual que acá, ellos se oponen. Ustedes saben una cosa, los republicanos del Tea Party, cuando juran, votan que nunca van a votar un aumento de impuestos ni la creación de un nuevo impuesto. Acá votamos por los 30.000 desaparecidos, por la justicia social. Ellos votan que nunca van a crear un impuesto ni van a aceptar aumentar un impuesto. Y les quiero decir que acá tenemos en la Cámara algunos diputados que también han hecho ese juramento porque votan en contra cualquier cosa que tenga que ver con una mejor política de ingreso para generar una mejor política de distribución. Y lo dicen, que no van a votar jamás una política que signifique un incremento impositivo. No importa a quién, no importa cómo, no importa cuánto. Es decir, cuando se habla de grieta, miren, esa es la grieta. La verdadera grieta es entre los que queremos un país inclusivo, queremos un país más justo, más equitativo, con la gente adentro, con los derechos de todo tipo respetados. ¿Quién ha generado más reconocimiento de derechos que los gobiernos de Néstor, Cristina y ahora de Alberto? ¿Quién? En el acto, Carlos Heller también habló sobre la deuda que nos dejó la gestión de Mauricio Macri. Pero esos tramos los vamos a escuchar en un rato, cuando nos ocupemos del endeudamiento argentino. A su tiempo, el precandidato que encabeza la lista de diputados en la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, aseguró: queremos cumplir con el contrato electoral que asumimos en 2019 y vamos a ganar las elecciones porque el compromiso sigue intacto. Y además acusó a la gestión del jefe de gobierno porteño de desarrollar un plan de negocios donde se favoreció solo el negocio inmobiliario y se diferenció de la propuesta que llevan adelante desde el Frente de Todos ante tanto especulador. Y es un ejemplo también en términos de lo que nosotros proponemos, porque hablábamos recién de la defensa de la propiedad pública, de la defensa de la propiedad privada y también de la defensa de la propiedad comunal y cooperativa. Lo que pasa es que fíjense lo que tenemos que hacer cada vez que hacemos otros encuentros. Comenzamos por desarmar el sentido común del neoliberalismo. Porque si no nos tomamos el trabajo de desarticular las onceras, como diría mi correligionario y compañero Arturo Jaureche, corremos el riesgo de caer en el círculo vicioso que nos propone la derecha en el mundo, que es suponer que las personas solamente viven para acumular bienes materiales y que es el egoísmo el motor de la historia, y que la competencia determina la línea del progreso. Nosotros, la competencia entendida como ellos las entienden, vamos a decir las cosas como son, ¿no es cierto? Sin tener sentido social, sin tener sentido solidario, sin tener sentido empático. Y nosotros representamos otra cosa. Representamos un sentido de progreso con inclusión social y que además ahora le agrega la necesidad de la responsabilidad ambiental. Representamos también la coexistencia de otras formas de pensamiento que no compiten, sino que se complementan con las existentes. Para nosotros, la necesidad de lucro es legítima, pero también es legítima la moderación del autoegoísmo y de la autopersecución del interés individual. Porque ese es el precio que tenemos en vivir en una sociedad. Hoy se ha girado tanto la discusión en la Argentina hacia la derecha, que pareciera que tenemos que explicar por qué es necesario contribuir impositivamente para sostener el gasto público o para sostener las medidas de estímulo económico. Y esa lógica se tiene que enfrentar con amor, con pasión, con ternura, pero también con mucha inteligencia, porque es hegemónica en los medios de comunicación masivo. Y entonces se necesita de la experiencia y de las herramientas que Carlos nos propone para poder desarmar ese preconcepto, ese sentido común, para poder construir las condiciones de posibilidad del país con el que soñamos y del que también describía recién Gisela cuando hacía su intervención. La semana próxima estaremos en los umbrales de las PASO, que nunca está de más recordar que son un derecho y un deber de la ciudadanía que nos permite elegir cuáles serán los legisladores y las legisladoras que sancionarán las leyes del país en el que ansiamos vivir. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Típicamente mente pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y Sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Mirando al campo se olvidó del hombre, mirando al rico se vistió de pobre para poder saber lo que chusmeaban las... Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Y dentro de su cuento ella era cenicienta. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Era un hippie de los años 60. Te amo, te odio, dame más. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Arrancamos esta segunda hora del programa con Peperina, el primer tema del disco que le dio nombre además al álbum que esta semana cumplió 4 décadas y considerado la obra cumbre de Serú Girán, la histórica banda liderada nada menos que por Charly García junto a David Lebón, Pedro Aznar y el fallecido Oscar Moro. Peperina fue el cuarto disco de Serú grabado en estudios y fue presentado el 4, 5 y 6 de septiembre en el Estadio Obras. Alguna vez Charly García, lo definió como el Sargento Pepper de Serú Girán. Voy a contarles una buena historia, la de una chica que vivió de euforia de ser parte del rock, tomando té de peperina. Comienza la letra con la que Charly García retrató a la periodista Patricia Perea, que la marcó de por vida. Perea había escrito para la revista Expreso Imaginario una crítica en la que no hablaba bien de un show de la banda. Charly respondió con este tema en el que la defenestra. Hasta el día de su muerte, el 19 de septiembre de 2016, a sus 56 años, Perea cargó con el estigma de la canción. Fue una cruz que tuve que llevar toda mi vida, hasta el día de hoy. Hay gente que imagina que soy lo que dice la película o la canción y nada que ver, declaró la protagonista. La periodista estudió filosofía, dio clases y escribió un libro, Peperina por Peperina, en el que contó su verdad. ¿Qué estamos esperando para recibir amor? Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. El disco, además del tema que le daba nombre, incluía otras 10 canciones como Cinema Varieté, En la Vereda del Sol, José Mercado o Parado en el Medio de la Vida, que es el que está sonando. El periodista y docente Cristian Vitale, en un artículo publicado esta semana en Página 12, resaltó la riqueza del disco y su gran importancia para el rock nacional. Pocas historias hechas canción en el rock argentino, escribió Cristian Vitale, alcanzaron la perpetuidad de Peperina. No solo es una buena canción, sino también una historia que se convirtió también en nombre de disco y en película, aunque también en un estigma injusto para quien retrataba. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Seguimos en Desde la Gente y ahora vamos a enfocarnos unos minutos en la pandemia. En un artículo publicado en la revista Acción, la periodista especializada en salud y políticas sanitarias, María José Rally, sostiene que, como dijimos desde el inicio de la pandemia en este espacio, nadie se salva solo. Y esto escribió Rally. Mientras en el mundo haya poblaciones sin vacunar, existe la posibilidad de que el virus circule y, por lo tanto, de mutaciones y de nuevas variantes. La inequidad en el acceso a las vacunas es uno de los factores más problemáticos para doblegar la pandemia, dice Tomás Orduna, y hace un llamado a trabajar en forma mancomunada y a nivel internacional, porque no es una frase remanida, nadie se salva solo. Mientras hay países que están protegidos con millones de dosis aplicadas y les sobran vacunas, en África no hay nada. El médico infectólogo sostiene que las vacunas van bastante bien hasta ahora con la aparición de las variantes, pero se pregunta, ¿qué pasa si por no vacunar adecuadamente surge otra variante que se lleve puesta la eficacia de las vacunas y nos obliga a dar marcha atrás y rediseñar otra? Una vez más queda expuesto que en este tema también la desigualdad es uno de los principales problemas para encontrar la solución. Ahora bien, en nuestro país hay un tema adicional, que es la oposición insensata de ciertos sectores a todas las medidas de cuidado. Las cosas que no han dicho desde marzo del año pasado. El biólogo molecular Ernesto Resnick viene haciendo un trabajo de divulgación sobre todo lo que ocurre alrededor de la pandemia por el COVID y realmente es sorprendente y es muy, pero muy recomendable que escuchen, si es que todavía no lo hicieron, el podcast que diariamente hace en la Futurock. Se puede escuchar en la página de Futurock o a través de Spotify, donde lo encuentran como PCR. El podcast del lunes pasado, titulado ¿No puede ser legal publicar eso?, no tiene desperdicio. Escuchemos precisamente un fragmento. Hagamos un juego. Voy a hacer una lista de cosas que se dijeron sobre las vacunas y la campaña de vacunación argentina y ustedes adivinan cuáles son textuales, algunas hasta titulares de diarios, todas verídicas, todas dichas por alguien en algún foro, en alguna conversación, en algún tweet. Arranco. Yo no me vacuno con Sputnik, esa vacuna está floja de papeles. Esa vacuna es veneno. Denunciamos al presidente por envenenamiento. La vacuna está floja de papeles, pero no llega lo suficiente. No habrá vacunas para adultos de entre 18 y 60 años en todo el 2021. ¿Dónde está mi vacuna Sputnik? Alberto Fernández contagiado de coronavirus a pesar de estar vacunado. El presidente infectado y vacunado con Sputnik no debe ser tan buena como dicen esa vacuna. Las vacunas chinas son malas. Murió el periodista X, que estaba vacunado con Sinopharm. China admite que sus vacunas tienen baja efectividad. Mira a Chile como vacuna y nosotros apenas. Sí, vacunan con vacunas chinas, lo que sea. Acá no tenemos vacunas. Está bien, Sinopharm no será la misma que Sinovac, pero son iguales. Está bien, Johnson & Johnson y Sputnik V son iguales, pero son distintas. La vacuna de Johnson & Johnson es distinta que la primera dosis de Sputnik porque el fabricante dice que alcanza con una sola dosis. Con una sola dosis no alcanza. Una vacuna no es de una dosis. Una dosis no es vacuna. Una dosis es vacuna si es de Johnson & Johnson, que es distinta. La vacuna de Johnson & Johnson tiene problemas con coágulos, así que la vacuna de Sputnik, que es igual, seguramente también. Si ustedes no pueden, ¿por qué no dejan a la ciudad y a las provincias negociar sus propias vacunas? Las empresas no negocian con las provincias, pero ustedes no compran Pfizer porque negocian solo con Putin. No llega la segunda dosis de Sputnik. Genocidas. Aumenta el número de personas que necesitan la otra dosis. La segunda dosis la van a traer para las elecciones. Ahora quieren mezclar vacunas porque no llega la segunda dosis. Por la falta de la segunda dosis de Sputnik, se usarán segundas dosis de AstraZeneca y Moderna. Sí, los casos bajan, pero hubieran bajado más con mejores vacunas y no esos productos de baja calidad. ¿Por qué no tenemos Pfizer y Moderna? No traen Pfizer y Moderna por razones ideológicas. Negociaron con Moderna y Pfizer, pero ahora es tarde. ¿Cómo van a usar las dosis de Moderna? Son las mejores y las usan en adolescentes. Las usan mal. Las tendrían que dar a gente que está en riesgo con una sola dosis. Las dosis de Moderna las usan ahora con los grupos de riesgo con una sola dosis. Igual las usan mal. La primera dosis de Sputnik no alcanza para proteger de Delta. La primera dosis de Johnson & Johnson sí alcanza para proteger de Delta porque es distinta a Sputnik, aunque sea igual. La vacuna de Pfizer parece que tiene problemas en Israel, pero no traen Moderna. En el mundo están dando tercera dosis ya, pero aquí ni la segunda. Llegan muchas segundas dosis, pero las tienen guardadas. Hay 8 millones de dosis guardadas y sin usar. ¿Cómo van a tener tantas vacunas sin usar? Genocidas. La variante Delta ya está en la Argentina y el 40% de la población aún está sin vacunar. Esta es la última, así que voy a decir que esta es posta. Ese titular, la variante Delta ya está en la Argentina y el 40% de la población aún está sin vacunar, cuando el 25% de la población son los menores de 14 años, esa es posta de Infobae de ayer. Y seguramente hay muchas más. Es increíble que no sea broma. Todas y cada una de esas fueron titulares de diarios, dichos de periodistas o declaraciones de políticos y militantes. Como dije al comienzo, podríamos hacer un juego para adivinar cuáles fueron titulares o declaraciones textuales y se van a sorprender. Bah, no, que se van a sorprender, no se van a sorprender nada. La realidad hoy es que la Argentina ya llegó a las 50 millones de vacunas, más del 60% de toda la población vacunada. Como dije antes, en el 40% restante, claro, está el 25% de menores de 14 años y otro 15% que está entre 14 y 24 años. Argentina está entre los países que más personas vacunó, más que toda Europa Central y Oriental, más que todo Asia, incluyendo las potencias Corea, Japón, China y Taiwán, mucho más que Australia y Nueva Zelanda, hoy más que los Estados Unidos y apenas un poco menos que Alemania. La realidad, le pese a quien le pese, y es un poco absurdo que le pese a alguien, es que la vacunación argentina es un gran éxito en una pandemia sin muchos éxitos. Excelente y seguramente incompleto el recorrido que hizo el biólogo molecular Ernesto Resnick por las barbaridades que se dijeron y que seguirán diciendo del proceso de vacunación a través de los titulares de los diarios y las declaraciones de los referentes de la oposición. Mientras tanto, avanza con las segundas dosis a un ritmo de vacunación similar al de Europa, la Argentina se ubica entre las naciones que más inmunizaron a su población, superando a Estados Unidos en el porcentaje de población vacunada con al menos una dosis. El objetivo de este mes, vacunar a los menores de 12 a 17 años. Seguramente la oposición encontrará alguna nueva soncera para oponerse. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Recordamos que continúan en el Centro Cultural de la Cooperación las funciones presenciales de Habitación Macbeth, versión para un actor, de y por Pompeyo Audivert, inspirada en Macbeth de William Shakespeare, con música original en vivo de Claudio Peña. A través del cuerpo de un actor encontrado en la fosa del teatro, las brujas fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth para el goce, para el deleite y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como el público. Habitación Macbeth puede verse de manera presencial sábados 20 horas y domingos 19 horas en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, y la venta de entradas es por medio de Alternativa Teatral con un valor de 1.000 pesos. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Género. Visión de Género. Buen día, amigues, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Visión de Géneros. Hoy tenemos una muy buena noticia para compartir con todos ustedes. Se trata del lanzamiento del Fondo para la Igualdad de Géneros del INAES. Porque la transversalización de la perspectiva de géneros es el principio rector de las políticas públicas hacia la igualdad de géneros. En esta línea, y con el objetivo de promover la equidad en las entidades de la economía social y solidaria, se crea el Fondo para la Igualdad de Géneros, el FIGI. Se trata de un fondo de financiamiento para proyectos de cooperativas y de mutuales con perspectiva de géneros en su desarrollo. Se van a financiar proyectos que promuevan políticas públicas de equidad, en especial aquellos liderados por mujeres y por diversidades. Nosotros estuvimos hablando con Paula Ferioli, ella es abogada, trabaja hace 10 años en el INAES y es la responsable de la Unidad de Géneros y Diversidad. ¿Cómo se pensó y qué es el FIGI? Lo desarrolla Paula Ferioli. Desde la Unidad de Géneros y Diversidad del INAES mantuvimos reuniones con el Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo y tuvimos en cuenta la importancia de poder financiar proyectos de cooperativas y mutuales que incorporen la perspectiva de géneros en su desarrollo. Tengamos en cuenta que a nivel nacional es el primer año que el presupuesto tiene e incorpora una perspectiva de género como principio rector de las políticas públicas, siempre hacia la igualdad. Es así que desarrollamos esta herramienta luego de reunirnos con el área de evaluación de nuestro instituto y mejoramos algunos aspectos para poder alcanzar esta herramienta de inclusión económica con perspectiva de género, y realizaremos prontamente una jornada para los evaluadores de nuestro instituto para que incorporen esta perspectiva al analizar los proyectos según las pautas a tener en cuenta que se encuentran incorporadas en la guía para el Fondo de la Igualdad de Géneros. La idea de esta herramienta y del Fondo de Igualdad de Géneros del INAES es impulsar medidas hacia la equidad dentro de las entidades de la economía social. como ya hemos impulsado desde la Unidad de Géneros, la creación de protocolos de prevención de violencias a nivel cooperativas y mutuales. También actualmente estamos tratando de llevar a través de este fondo una herramienta de inclusión que permita que las cooperativas y mutuales se desarrollen y alcancen niveles de productividad valorando la perspectiva de géneros en su interior. Estamos conociendo el Fondo para la Igualdad de Géneros lanzado hace días nomás en el INAES. Estuvimos hablando con Paula Ferioli, abogada, responsable de la Unión de Géneros y Diversidad. Le preguntamos a ella cuáles son los proyectos que pueden aplicar a este fondo. A ver lo que nos decía. Los proyectos que pueden aplicar al FIGI son los que presente cualquier entidad de la economía social y solidaria que tenga una matrícula vigente en nuestro instituto. Pueden aplicar presentando un resumen del proyecto y tramitaremos un expediente administrativo conforme la normativa vigente, ¿sí? Pueden presentarlo a proyectos@inaes.gob.ar. Asimismo, los indicadores que se van a tener en cuenta están detallados explícitamente en la guía del Fondo de Igualdad de Género del INAES, pero quiero dejar en claro que estos indicadores no van a ser restrictivos. Sí, estamos capacitando a los evaluadores del INAES para que tengan una perspectiva amplia y tengan en cuenta y alcancen y puedan beneficiar a mayor cantidad de mujeres y diversidades, ¿sí? Tengamos en cuenta que la perspectiva y los criterios a aplicar son indicadores que no son simplemente la composición de la entidad, es decir, que tengan mayoría mujeres o diversidad, sino que también se tiene en cuenta el liderazgo, la población objetivo, o sea, quiénes van a ser los beneficiarios y beneficiarias y beneficiarias del producto servicio y de este proyecto en sí, la formación de la entidad, ¿sí? que brinden cursos y capacitaciones y también que incorporen el lenguaje inclusivo, la prevención de violencias en su interior. También el giro de la entidad es importante y si realmente incorpora protocolos en su interior, ¿sí? Todo esto va a ser tenido en cuenta para hacer una valoración transversal de la perspectiva de género en la entidad que presenta el proyecto, pero también en el proyecto en sí, ¿sí? Son pautas esperables y también son metas a alcanzar a través del fondo, pero desde ya vamos a ser lo menos restrictivos posibles y vamos a tratar de que sea una herramienta realmente inclusiva, no solo para el sector, sino para las mujeres y diversidades en su totalidad. El Fondo para la Igualdad de Géneros, que lanzó hace unos días el INAES, el FIGI, que estamos desarrollándolo y profundizando en esta edición de Visión de Géneros, tiene criterios de selección. Se tendrán en cuenta, por ejemplo, cómo está compuesta la entidad. Si más del 25% de quienes la conforman son mujeres y o personas del colectivo LGBTIQ+, si el proyecto alcanza un índice satisfactorio de participación, y cuando tenga el 50% se considerará índice paritario, y si supera ese porcentaje se considerará índice de participación muy satisfactorio. También se va a tener en cuenta quién tiene liderazgo, ya que si más del 50% de los cargos está representados por mujeres y o personas LGTBIQ+, se considera que hay paridad real y liderazgo. Es condición también que la población objetivo sean mujeres y o personas LGBTIQ+, y que la entidad brinde o tenga como objetivo formar en capacitaciones de géneros, prevención de violencias, lenguaje inclusivo, inserción laboral igualitaria, reducción de brechas de géneros y discriminación dirigidas a integrantes de la entidad o hacia el territorio donde esta entidad se desarrolla. Le dejamos a Paula Ferioli, abogada, nuestra entrevistada del día de hoy, que trabaja en el INAES hace más de 10 años y además es la responsable de la Unidad de Géneros y Diversidad, que sea ella la que nos cuente las distintas vías de contacto y comunicación para saber más e inscribirse en el Fondo para la Igualdad de Géneros. Así que les invito a que consulten en la página del INAES la guía del Fondo para la Igualdad de Géneros, que lo pueden descargar. Pueden enviar sus consultas a proyectos@inaes.gob.ar y a géneros@inaes.gob.ar, y desde la unidad podemos acompañarles a través del mail géneros@inaes.gmail.com. Sumamos a los datos que acaba de dejar Paula Ferioli un número telefónico, es el 011-4124-9300, 011-4124-9300, si hay alguna o algune interesado en el Fondo para la Igualdad de Géneros recientemente lanzado por el INAES. Esas son también las vías de comunicación. Nos vamos a despedir de nuestra columna de géneros. Desde la gente sigue y con mucha información. El tema musical que hemos elegido en esta oportunidad es a Mon Laferte, La Mujer. Yo soy esa mujer, la que cuelga de la soga. Mujer, como el tequila y la droga, yo soy esa mujer, yo soy tu sobredosis, soy la mujer, aquella que nada conoces, yo soy la que te amó, la que te perdonó. Antes de conocerte no sabía de dolor. Cobarde, tú eres el hombre que lo controla todo. Según tú, todo se hace a tu modo. Tú eres el hombre, el que arma y desarma. No puedes contigo, ni con tu ego, ni con nada. Yo soy la que te amó, la que te perdonó. Antes de conocerte no sabía de dolor. Adiós, triste cobarde. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Después de sus largas vacaciones en Europa, Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña electoral con un debate realmente insólito. Debate que, de todas formas, es bienvenido y que debería profundizarse una vez terminadas las PASO, porque es el tema que afecta y condiciona el crecimiento de la economía argentina. El tema es la deuda externa que dejó el macrismo en sus 4 años de gobierno. La semana pasada, entrevistado en su propio canal de televisión por un periodista, por llamarlo de algún modo, que no repregunta ni siquiera lo evidente, el expresidente, mostrando a cámara un gráfico, dijo que en su gestión se tomó muchísima menos deuda que durante el segundo mandato de Cristina Fernández y en lo que va del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo lo de la deuda? La deuda, ¿dónde está la cámara? Ahí está. Acá está la deuda promedio por año que tomó el gobierno de Cristina Kirchner, da 17, 12 nosotros. En miles de millones de dólares, ¿no? Exactamente, por año. Y este es el desastre de lo que está haciendo el gobierno ahora de vuelta, el kirchnerismo en su nueva versión. Récord de deuda en un solo año, récord. Casi 34 mil millones de dólares en un solo año. Y en el segundo van para proyectado 27. Esto suma, para que no hay que dejarse engañar, Banco Central y el Tesoro, porque los dos son la Argentina. Y esta es la verdad. Y uno los escucha todo el día, endeudó, endeudó. Se levantó de la reposera y dijo, endeudaron más que yo. No se entiende cómo eso hubiera sido posible, porque el argumento anterior era que el kirchnerismo nos había sacado del mundo. Y si nos habíamos caído del mundo, ¿quién nos prestó esa cantidad de dinero que mostraba el gráfico de Mauricio Macri? Está claro que el gráfico que mostró Macri es un dibujo que nada tiene que ver con la realidad de los números. Primero, porque en ese cuadro sumó deuda en pesos con deuda en dólares, que es como comparar peras con manzanas. Y segundo, porque desmiente los números del Banco Central de su propia gestión. En verdad, Macri busca justificar el impresionante e inédito endeudamiento en casi 100 mil millones de dólares en solo 4 años. Una gigantesca deuda que tendremos que pagar todos los argentinos por varias generaciones. Pero no fue el único que habló del tema. Yo le sumo un dato más, que es el tema de la deuda, ya que le preocupa tanto al frente de todos. Alberto Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de 30 mil millones de dólares. Se está endeudando más rápido por año que Mauricio Macri. Son datos, son hechos. Son datos, son hechos, dice la ex gobernadora bonaerense y ahora candidata porteña, en línea con el argumento de Mauricio Macri. Pero, en verdad, como señaló Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja y candidato a renovar su mandato, lo que burdamente trata de ocultar Macri es que su gobierno dejó una pesada deuda externa, ya sea medida en moneda constante o en relación a su proporción con respecto al Producto Bruto Interno, con un volumen y un perfil de vencimientos imposible de cumplir. Esto decía el dirigente cooperativista Carlos Heller en el acto de Parque Centenario el domingo pasado. Y en ese marco, encarar algunas cuestiones trascendentales de la pandemia neoliberal. La primera de ellas, ¿qué hacer con la inaudita, incomprensible deuda externa que le dejaron a la Argentina, que era absolutamente impagable y que cada vez estoy más convencido que era una trampa mortal? Porque hoy ya todos saben que hubo un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos, representado por Donald Trump, y el gobierno argentino, representado por Macri, con Lagarde como uno de los intermediarios, aquella con la que no teníamos que enamorar, que prácticamente dijo, vamos a darle toda la plata que necesitan para ganar la elección. Si ganamos, después arreglamos porque somos amigos. Y si perdemos, le dejamos un despelote que no van a tener cómo resolverlo. Eso es lo que hicieron con la Argentina. Nicolás Cebolla es economista, jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. A él le preguntamos si es verdad, como dicen Vidal y Macri, que su gobierno endeudó menos que Cristina y menos que Alberto Fernández. Como aspecto inesperado de la campaña apareció el debate sobre la deuda externa. Básicamente por lo sorpresivo, digo inesperado, porque lo trajo el exmandatario Mauricio Macri en una intervención pública donde citó un gráfico de uno de sus asesores en donde llamativamente mostraba que durante su gobierno se había emitido menos deuda que en el gobierno de Cristina Kirchner y sobre todo en el gobierno actual. Y bueno, son muy llamativos estos números, casi que van contra cualquier sentido común y contra lo que sucede en la actualidad, ya que no nos olvidemos que hace un año tuvimos que culminar una parte del proceso de reestructuración de deuda porque era impagable y todavía no quedó claro qué va a suceder con el Fondo Monetario Internacional. Según los números presentados por Macri, durante el gobierno de Cristina Kirchner se emitieron 17,6 miles de millones de dólares promedio anual, durante su etapa 12 mil millones de dólares y en la actualidad estaríamos rondando los 30,4, es decir, medio que él se ubica en la mitad y encima se emitió el doble de deuda actualmente de la que venía emitiendo él. Lo cierto es que, si bien los números corresponden a la estadística oficial, lo mismo suman de manera indistinta pesos, dólares, deuda interna y externa, deuda con organismos internacionales y hacen, sobre todo, caso omiso a la utilización de esa deuda en términos de política fiscal y monetaria. El gráfico que Macri mostró en cámara en su canal es un dibujo porque, como decía el economista Nicolás Cebolla, en ese cuadro se mezcla la deuda en pesos con deuda en dólares, deuda externa con deuda interna, que es como comparar peras con manzanas y, además, también desmiente a su propio ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que decía que el gobierno de Cristina había sido un desastre, pero que había dejado al país con una deuda bajísima. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición. La Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El argumento que repiten los candidatos de la derecha y del neoliberalismo en general, que insisten en poner en un mismo nivel la deuda externa, que es en dólares, con la deuda interna, que es en pesos, no tiene sentido porque ningún gobierno defaultea deuda en su propia moneda, a diferencia de la deuda en moneda extranjera. Básicamente porque, salvo Estados Unidos de Norteamérica, ningún otro país tiene la maquinita de imprimir dólares. Seguimos con Nicolás Cebolla, economista, jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, que intenta separar la paja del trigo para entender el galimatías del macrismo. De alguna manera hay que reconstruir esa información utilizando criterios razonables de análisis que incluyan una apertura dependiendo cada una de esas deudas que él está sumando de manera indiscriminada. Entonces, de esa forma, con un criterio técnico cuestionable, arbitrario, se llegan a resultados que obviamente van en contra del sentido común, porque lo claro es que cuando, por ejemplo, uno toma los valores de deuda externa, el gobierno de Macri emitió 20 veces más deuda externa que el gobierno de Cristina Kirchner, y en el caso del gobierno de Alberto Fernández no solo no se emitió deuda externa, sino que producto de la reestructuración y el canje disminuyó el peso de la deuda externa en términos nominales. Además, si uno tomara otros criterios, como pueden ser la relación deuda-PBI o la relación deuda-exportaciones, sobre todo esta última medida, en donde se ve con muchísima claridad la insustentabilidad del proceso de endeudamiento externo del gobierno de Macri, porque al final de cuentas lo que importa para ver cómo pagar esa deuda es la capacidad exportadora del país, ¿no? Porque los dólares no los generamos nosotros. Entonces, al considerar la medida deuda-exportaciones, la relación pasó de 1 a 2 en el gobierno de Macri, es decir, se duplicó. Es decir, Si los cálculos se hacen como corresponde, Macri tomó 20 veces más deuda externa que Cristina y Alberto Fernández, que no emitió deuda externa, sino que por la reestructuración y el canje, la deuda externa disminuyó. Esto lo explicaba Carlos Heller, titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y candidato a renovar su mandato el domingo pasado en un acto en Parque Centenario. Trabajosa y silenciosamente el gobierno empezó en ese proceso de tranquilizar las cosas y ordenar la economía. Renegoció la deuda con los privados. 110 mil millones de dólares de deuda con los privados. Logró una quita en la rebaja de los intereses fundamentalmente, que en 10 años implica 37 mil millones de dólares de ahorro. A esos que hablan del gasto público, es el mayor ahorro de gasto público de la historia el que se generó en esa negociación. Es realmente una paradoja que el gobierno que más endeudó a nuestro país, incluyendo un préstamo del Fondo Monetario Internacional, que fue el monto más grande desembolsado en la historia de ese organismo multilateral de crédito, dice que otros tomaron más deuda que él. La falsedad la sostienen porque, como decíamos, mezclan peras con manzanas. Como explicaba Nicolás Cebolla, igualan procesos que son totalmente diferentes. Dicen, por ejemplo, que lo que el Tesoro le debe al Banco Central es igual de riesgoso para el país que lo que se le debe al fondo. Y por supuesto, no hay ningún punto de comparación. A diferencia del FMI, el Banco Central no le impone ninguna condicionalidad al gobierno nacional. Exacto. No le dice, por ejemplo, si quieren que le renovemos el crédito, tienen que hacer una reforma laboral. Y mucho menos le declararía el default a la Argentina. ¿Se entiende? Es un absurdo. Por eso no se puede igualar deuda en dólares con deuda en pesos. No es lo mismo. Si el país debe en moneda local, tiene capacidad, en el peor de los escenarios, de emitir pesos. Por el contrario, cuando vencen créditos en dólares, hay que pagarlos en dólares. Ahora bien, ¿dónde están todos esos dólares? ¿Qué se hizo de esa plata? ¿Dónde está? ¿Por qué la obra pública en los 4 años de Macri se paró casi por completo? Las obras de infraestructura no están. Las rutas que dijeron construir no existen. Y tampoco se hicieron hospitales, sino que, orgullosamente, como lo dijo María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora, en su gestión no se iba a inaugurar un solo hospital porque no hacían falta. Los dólares sirvieron, en realidad, para la fuga de capitales. Lo explica el economista Nicolás Cebolla. Y finalmente está la cuestión del uso de esa deuda. Durante el gobierno de Macri se emitió un volumen de deuda externa superior a los 92 mil millones de dólares y eso tuvo un correlato directo con la fuga de capitales. En un contexto en el cual se liberaron todos los controles cambiarios, se permitía la libre operatoria, la libre convertibilidad de inversiones en el país y en el exterior, llegando obviamente a casos ridículos como era el plazo indefinido que tenían los exportadores para liquidar las divisas en el país, o por ejemplo el plazo de permanencia de los inversores especulativos, llegando incluso a promover este tipo de inversiones en el exterior, que terminó dando lugar a la burbuja de las LEVAC. Bueno, todo lo que ya conocemos implicó también que parte de ese endeudamiento termine financiando la fuga de capitales, porque en el momento que el mercado dijo, bueno, voy a tomarme una pausa de lo que es la inversión en papeles argentinos, se desató una grave crisis cambiaria que terminó dando lugar a la concurrencia como acreedor del Fondo Monetario Internacional, dejando una deuda insostenible cuyas consecuencias todavía persisten en la actualidad. En ese sentido, es importante enfatizar sobre esta última cuestión que la deuda del gobierno de Macri y comprender la naturaleza de este proceso al final de cuentas termina siendo central para considerar el proceso de crisis que se generó y cuyas consecuencias todavía no han podido ser compensadas. La mentira de la derecha sobre el tema de la deuda externa, lo que deja en claro es que hay en juego dos proyectos de país. Por un lado, el país de los que endeudan para beneficiar a los mercados y promover la fuga de capitales, y por otro, el país de los que creen que el Estado debe estar presente y activo para resolver los problemas reales de la gente. Hay, en los dichos de Macri, una cuestión a rescatar. Está muy bien poner en el debate público un tema central como es el de la deuda externa, aunque él lo que intenta es lavarse las manos. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Atención a aquellas o a aquellos a las que les gustan mucho Moris y Antonio Viravent. El próximo miércoles 8 de septiembre, padre e hijo darán un recital gratuito en el Centro Cultural Kirchner a las 20. Estarán junto a su banda y participarán además Lito Nevia y Ricardo Mollo. Indudablemente será una gran noche. A partir del lunes 6 se pueden reservar las entradas gratuitamente en la página del CCK. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Así como en nuestra historia musical hay duplas inseparables como Gardel y Lepera o Leguizamón y Castilla, hay una que quizás nombremos menos, pero que tiene una absoluta incidencia en nuestra cultura. Me refiero a Luna Ramírez, conformada por el abogado e historiador Félix Luna y por el músico Ariel Ramírez. De este pianista se cumplen justamente hoy 100 años de su nacimiento. Bien, Aiga, niña Rosario. Todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como... Ariel Ramírez le puso música y Félix Luna la letra a esta Rosarita Vera. No debe ser casual que Ramírez haya querido cantarle a una maestra. Bueno, nací en Santa Fe, mi padre era maestro de escuela. Me encontré a un piano a los 4 años en la escuela de Gálvez, de una hermosa escuela. Vivíamos en Los Altos porque al director de la escuela le daban la casa. Éramos 6 hermanos. Los días domingos la escuela era de nosotros, los hermanos, y jugábamos. Imagínate, tenía 4 años yo. Y un día entro a un salón donde siempre estaba cerrado y me encuentro con un museo donde había aves embalsamadas y otros bichos, y encontré un piano. Y ahí puse mis manos y no las retiré nunca más. Sangre del ceibal que se vuelve flor, yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Sin dudas, Ariel Ramírez es uno de los compositores más importantes de nuestro folclore, y lo demostró fronteras adentro y afuera de nuestro país, con obras conceptuales y espectáculos que propusieron al folclore como música para escuchar, en tiempos en que se acostumbraba a encasillar al género como festivo. Sus composiciones son numerosísimas, y cuando uno se pregunta cómo haría para ser tan prolífico, no está de más escuchar las explicaciones que le dio a Pacho Donel. Resulta que cuando desrelaté a este público esos momentos de mi vida en Europa, yo dije al principio que yo soy maestro de escuela, es decir, que yo tenía una preparación, tenía un estilo, tenía todo. Pero no era lo mismo escribir una carta. Yo escribía diariamente una carta a mis padres, a mis amigos, y escribiendo todos los días me hice de un estilo que me fue elogiado por muchos que leyeron mis cartas. Y eso es lo que pasa con la música. Escribiendo todos los días se crea un estilo y se recrea. La inspiración está adentro, si no, no podría escribir. El oficio, el que supera a esa inspiración o a ese momento mágico. Más valiente que tú. Vamos un poco para atrás. Ariel Ramírez nació en la capital santafesina el 4 de septiembre de 1921, es decir, hace 100 años. Fue hijo de un maestro, periodista, matemático y escritor, Zenón Rodríguez, y de Rosa Blanca Cervetti, también maestra de escuela. El propio Ariel parece haber cumplido el mandato familiar, ya que él mismo, al igual que sus hermanos, no podía haber un Ramírez que no fuera maestro en Santa Fe. Pero también hay que decir que su madre y su padre nunca se opusieron a que el pibe se dedicara a la música. Y presta atención. Y dígame que no se le escapa una sonrisa o una lágrima cuando escucha que la grieta es un fenómeno entre nosotros de no más de 15 años. Las dificultades económicas que tuve en mi crecimiento y en mis estudios me impidieron hacer rápido esa carrera. Ya. Pero yo he tenido que soportar las crisis nacionales. Mi padre era irigoyenista, lo habían trasladado de Gálvez al Banco Hipotecario Nacional. Y cuando ahí me compraron el primer piano, yo tenía ya 8 años. Y a los 2 años cayó Irigoyen, y bueno, a empezar de nuevo todo. El piano de mi casa se vendió y nunca más vi un piano. Pero te digo esto, que cuando me recibí de maestro, 2 años antes, mi padre me dio la sorpresa. Yo no sé cómo hizo, pobrecito, porque el sacrificio de comprar un piano, pero apareció en mi casa, en casa de papá, un piano vertical. Y ahí empecé con una profesora del barrio, Angélica Velarde. Por las tardes de sol y Alameda, San Juan se me vuelve tonada en la voz. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Un joven Ariel Ramírez decide que la docencia no sería lo suyo y emprende un viaje con la idea de conocer más en profundidad la música argentina. En la provincia de Córdoba comparte una pensión con estudiantes de medicina de diferentes provincias que le alquilaron un piano como forma de alentar los sueños de un músico en potencia. y le dicen que una noche trate de estar presente porque va a pasar por ahí un tipo importante, guitarrista, morocho. Yo quería ir al norte buscando los problemas de los estilos de la música de más arriba de Córdoba. Y por supuesto, Atahualpa llega a esa casa de estudiantes que era muy modesta. Pasamos una noche brillante, cantó, tocó la guitarra y en un momento dado me escucha. Atahualpa, después de escucharme, me dice: lo que usted necesita es conocer el norte para que toque zambas, para que toque chacareras, etc. Y dije, sí, es mi intención, pero yo no tengo ni becas ni medios, soy hijo de un maestro, 6 hermanos, así que era imposible que mi viejo me ayudara. Y dice, bueno, yo mañana le voy a mandar una carta. Me lo dijo en Córdoba en el mes de febrero o marzo del año 40. Y me entrega al día siguiente con una persona, me entrega un sobre. Y había en el sobre un pasaje en segunda clase para ir de Córdoba a Jujuy, de ida. 10 pesos y una carta para un amigo. Esa carta fue milagrosa, me abrió puertas en la ciudad. Lo nombraban solo por el nombre, pero queda claro que el que ayudó en sus inicios a Ariel Ramírez no fue otro que nada menos don Atahualpa Yupanqui. El músico al que recordamos hoy, Ariel Ramírez, que estaría cumpliendo 100 años, marcó récords a fuerzas de trabajo y de talento. Es uno de los 2 autores, junto a Félix Luna, de la canción más traducida del cancionero popular latinoamericano. Nos referimos a Alfonsina y el mar. Y también es coautor de la obra del género folclórico que más discos vendió en el mundo, La Misa Criolla. En las alturas pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. En las alturas pasa los hombres, pasa los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. En las alturas pasa los hombres, pasa los hombres que ama el Señor. En las alturas pasa los hombres, pasa los hombres que ama el Señor. Ariel Ramírez nos dejó unas 500 composiciones entre canciones y obras integrales como La Misa Criolla y Mujeres Argentinas. Y le dejaré a mi país toda una obra que ya con La Misa Criolla, La Tristecita, La Última Palabra, volveré a empezar. Bueno, no empecemos porque no voy a terminar nunca, tengo 500. Pero nuestra música debemos defenderla sin que le cueste nada a nadie. Hay que darla a conocer como a nuestros libros, como a nuestros pintores, a nuestros bailarines, darles la posibilidad de que esa cultura nacional sea auspiciada por cualquiera que esté en los gobiernos distintos. La música extranjera también hay que tocarla, pero esa no precisa auspicio del Estado. No necesita, porque tienen del mundo. La nuestra está muriendo. No la dejemos morir. Vamos a luchar para que siga viviendo. Y nos vamos por hoy con todo lo que dijimos a lo largo de estas 2 horas, con la finalidad de estimular, por supuesto, el pensamiento crítico, de contribuir a fortalecer la democracia, a difundir valores y principios. Y bien, nos vamos entonces con todo eso hasta la semana que viene. De las muchísimas versiones que hay de Alfonsina y el mar, nos vamos con una muy íntima, solo voz y guitarra. En ambos casos, de Pedro Guerra. Hasta la semana que viene. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más.